Por respeto a tantas mamás que están sufriendo en todo el país por este tema, mi demanda es la primera demanda civil por violencia obstétrica en el caso que mi hija y yo estamos vivas y a la vista de todos, digamos, entera físicamente. Eso es importante porque me han escrito muchas mamás muy agradecidas y muy contentas de que mi caso se haya difundido, pero donde lamentablemente ellas también están en juicio, pero donde los bebitos han perdido la vida. Entonces son temas muy delicados. La violencia obstétrica no es un chiste, deriva muchísimas veces en situaciones fatales. Entonces, en mi caso, la particularidad que tiene es que es el primer caso donde yo hago una demanda por daño psicológico, por un montón de otros daños, pero en definitiva, a la vista de la sociedad, es qué estás reclamando si vos y tu hija están bien. Y esto es algo que le pasa muchísimo a las mujeres. A mí no han parado de escribirme. Yo creo que el tema tuvo tanta repercusión porque en realidad son muchas más de las que parecen, y lo que suele pasar al momento del parto y del posparto es que el entorno, en una intención de que todo esté bien y de salir adelante, lo que te dice es, bueno, olvídate, lo que pasó ya pasó, vos estás bien, estás en tu casa, estás con tu hija. Y creo que por esto también la situación se venía prolongando. Y eso, con esto que te cuento, tiene que ver que yo haya decidido ir a la justicia. Cuando yo tuve la experiencia que tuve, que ya la mayoría habrán leído la nota, gritos, comentarios despectivos, separación de mi hija, etcétera, etcétera, lo primero que hice fue una carta al presidente de la prepaga y a la directora médica de la clínica. Y tenía la expectativa de que con esta nota, bueno, ellos reflexionaran, qué sé yo, hacer, viste, cuando uno dice, bueno, la pasé mal, pero por lo menos aporto un granito de arena para que otros no les pase. Y la respuesta de la prepaga fue tremenda, fue peor aún, viste, fue sumamente agresiva, dijeron que yo me había internado voluntariamente y que por eso había aceptado tácitamente todas sus reglas y condiciones, o sea, siniestro, un abuso más, digamos, se burlaron de mi dolor, prácticamente, por decirlo de alguna manera. Y ahí hice la denuncia administrativa en la Defensoría del Pueblo de la Nación y en la CONSAVIC del Ministerio de Justicia. La CONSAVIC es el área de género del Ministerio. Estos dos organismos toman denuncias por violencia obstétrica. Pero son denuncias administrativas, que es algo importantísimo para darle visibilidad al tema, pero que, digamos, que cuando haya un número importante de denuncias, va a empezar a cambiar el sistema, digamos, ¿qué pasa que hay tanta cantidad de denuncias? Pero lo cierto es que hoy por hoy denuncias administrativas. Hoy por hoy no sé, pero te puedo decir, hace 6 meses había 40 denuncias en la Defensoría del Pueblo, lo que es un horror, porque estamos en un país de 40 millones de habitantes donde nace un bebé por minuto, y yo leo, desde que estoy trabajando en esta problemática, decenas y decenas de relatos siniestros todos los días. Pero la sensación de la mujer es siempre común, incluso las mujeres que esta semana me han escrito, que yo he tratado de leer, no llegué a contestar todos, es, bueno, me cuentan su caso y yo le digo, bueno, te invito a denunciar, es muy fácil, llamá, no tenés que tener pruebas, es tu testimonio lo único que vale. No hace falta que tengas, me dicen, yo no, y me contestan, yo no tengo pruebas, bueno, es que en realidad estoy tan agradecida que estamos bien. Entonces, es un tema que pareciera que no termina nunca con esta actitud, este rol que estamos ocupando las mujeres, que es para el que nos han educado. Ojo, yo no estoy, porque tengo una forma de hablar que a veces suena acusatoria, porque soy muy enfática, muy alérgica. Fuimos educadas para esto, para estar sumisas y agradecidas a la hora de parir. Y esto no puede seguir ocurriendo, porque está realmente, esto afecta gravemente a la sociedad. Hay países desarrollados que tienen políticas de atención de parto y nacimiento y de crianza primal muy específicas, en las que donde se ha cuidado toda esta parte de la vida de una persona y han bajado drásticamente los índices de violencia y hasta empezado a cerrar cárceles. Entonces, el abuso permanente y la sumisión permanente que ocurre en la situación de parto y nacimiento no es gratuita para la sociedad. No es solamente que las mujeres la estamos pasando mal, y desde mi punto de vista no es solamente el enfoque como problemática de género, como violencia de género. Gracias a Dios empezó a visibilizar por ese lado, porque directamente era completamente invisible. Ahora por lo menos se habla. Pero también es violencia neonatal, es decir, es mucho más amplio, es un tema de salud el parto y el nacimiento. Entonces, me parece que ya no puede seguir silenciado y nada, y yo realmente no pude reponerme emocionalmente, ni siquiera haciendo las denuncias administrativas, y cuando empecé a averiguar la vía judicial, era prácticamente imposible, por la falta de pruebas, porque vos estás bien, bueno, pero ¿qué querés demandar si estás bárbara? si ahora tu pediatra, tu hijita va y dice que ya está bien. Así que me tomé un año para estudiar y conectarme con distintas organizaciones de todo el mundo, sociedades de pediatría, Organización Mundial de la Salud, agrupaciones, asociaciones civiles que abordan el tema de parto y nacimiento en España, en Rusia, y para juntar evidencia científica sobre el daño feroz que esto ocasiona en una persona. Eso más mis propias pruebas, digamos, de mi historial posparto, y bueno, y recorrí, moví cielo y tierra hasta encontrar una abogada que considerara que esto era un caso viable. Finalmente la conseguí, la encontré a través del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho. Me acerqué a ellos y les expliqué mi caso, tuve entrevistas, estudiaron mi caso, yo ya había preparado una demanda con todas las, digamos, con todas las, ¿cómo se dice?, con mi historia clínica, con la auditoría que había hecho la Superintendencia de Servicios de Salud. En fin, había hecho un trabajo especial y conseguí que me tomaran la demanda. Agustina, una pregunta, porque en realidad, como tú bien decís, me parece muy interesante este análisis que vos hacés de cómo somos educadas las mujeres para, para quedarnos, cumplir con nuestro rol de madres, quedarnos agradecidas porque nuestros niños están bien y no hacer nada más ni reclamar por nuestros derechos. Yo me pregunto también, porque es una situación, me imagino una situación muy particular con todas las exigencias, además de digamos, las demandas que implica tener un niño, una niña recién nacida, embarcarte en este tipo de demandas, ¿no? Entonces, ahí también me pregunto qué sucede con las organizaciones. Tú dijiste que te habías contactado con organizaciones que trabajan este tema. Si has, te has podido encontrar con otras mujeres, más allá de específicamente la posibilidad sí o no de embarcarse en una demanda legal, sí la posibilidad de reconocer esto, porque me parece que un primer paso importante es reconocer este tipo de situaciones como violencia. Entonces, si te has podido encontrar con otras mujeres desde organizaciones o desde en forma más colectiva para poder problematizar esta situación. Sí, totalmente. Es que, bueno, ayer justamente publiqué en la respuesta, me han dejado mensajes en el muro de Facebook. Y le decía a María Pichot, que está a cargo de la agrupación Dando a Luz, que en realidad yo había sido la emergente del trabajo de muchísimas mujeres en todo el país. Porque la realidad es que la sensación de soledad y de incomprensión que yo tuve después de lo que viví en mi círculo íntimo y en mi círculo social fue tan grande que yo creo que si no hubiera dado con estas mujeres no hubiera podido seguir adelante. Más allá de lo que me hubiera pasado a mí emocionalmente, realmente no hubiera tenido fuerzas, porque es una sensación de una soledad muy grande y un entorno que permanentemente le dice a la mujer tenés que estar bien para tu hijo. Y te digo que es un mensaje siniestro porque es como si la mujer fuera un objeto programable que tiene la capacidad de elegir cómo sentirse para cumplir con determinado rol. Que es casi como decir, es tremenda la comparación que voy a hacer, pero digo, una prostituta puede sentirse bien para cobrar y entregar su cuerpo, entonces todos podemos decidir a través de la razón cómo sentirnos, y esto no es así. La gente, nadie elige cómo sentirse, obviamente uno elige determinadas cosas para sentirse mejor, y a veces se boicotea, pero digo, no es tan sencillo. Entonces, estas agrupaciones, que me gustaría nombrarlas porque están en las redes sociales, son fundamentales para que esto tenga visibilidad. Mi caso, yo tuve, la verdad, tal vez mi dolor fue tan grande que yo no pude parar de hacer cosas para llevarlo adelante. Yo una vez dije, es transformar el dolor en acción, porque el dolor es realmente insoportable. Y la realidad es que mi dolor, aunque yo gane el juicio en la Corte Suprema, no se me va a ir. Entonces lo que yo siento haciendo esta movida es que sirvió para algo, ¿entendés? El nacimiento que tuvo mi hija no fue en vano, no fue porque sí, que de algo sirva. Y las agrupaciones, te las puedo nombrar, son Dando a Luz, El Parto es Nuestro Argentina, la Asociación Las Casildas, que acaba de firmar un acuerdo de trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Esto es importantísimo, porque otra cosa que pasa con la violencia obstétrica es que no hay información a nivel salud de lo que implica la violencia obstétrica, digamos. Está visibilizado el maltrato lógico, obvio, como no seas caprichosa, quédate quieta, mamita, chiquita, te gustó hacerlo, ahora no te quejes. Pero la violencia obstétrica, la gravedad que tiene es que es muchísimo más sutil y muchísimo más amable que todo eso. La violencia obstétrica está plasmada en los protocolos de atención de parto y nacimiento que rigen hoy día en todos los hospitales públicos y en todas las clínicas privadas del país. Agustina, Para aquella mujer que quizá está empezando a transitar esta idea de ser madre o está realizando actividades preparándose justamente para este parto, ¿qué le podés recomendar? Porque sabemos que muchas mujeres están interiorizándose sobre el parto respetado, sobre esta ley, sobre los trabajos previos a parir, pero después en el momento en que hay que salir corriendo para el hospital o para la sala médica o que viene la partera a tu casa, en esos momentos uno lo único que piensa es, bueno, dar a luz y que el bebé esté bien, pero cuando llega a una situación hospitalaria donde una neonatóloga, un obstetra, la misma prepaga, la misma clínica te violenta, quizá la mujer no tiene herramientas como para defenderse en un momento cúlmine también. No, por supuesto, y no es el momento para defenderse. Yo a las mujeres que estén pensando en ser mamás y que estén embarazadas les digo lo siguiente. Por empezar, hay una ley. El derecho es de ustedes, la ley está vigente y reglamentada y es de obligatoriedad en todo el país, en instituciones públicas o privadas. Eso es un tema. El otro tema es la realidad. La ley no se está cumpliendo. Entonces, si ustedes se sienten con la fuerza para encarar el camino que implica lograr un parto respetado, yo les puedo asegurar que hoy en día hay herramientas para conseguirlo, pero cuando no se tienen recursos económicos, también hay herramientas, pero es un camino un poco más complejo. Entonces yo las invito a que googleen, quienes tengan acceso a internet, o traten de conectarse con las agrupaciones. Yo después, si ustedes me permiten, les voy a dejar todos los datos, tanto de los lugares donde se puede y habría que denunciar, como las agrupaciones que prestan ayuda y asesoramiento para prepararse para un parto. Les digo que se informen y que tomen conciencia y que no nieguen esta realidad, pero tampoco que no se sientan culpables si deciden no hacer nada al respecto. Porque lo que suele pasar cuando yo hablo, hay dos reacciones. O la angustia y decir me pongo a trabajar para que no me pase, o la negación total, estas locas, antisistema. Porque asumir esta realidad es muy doloroso y muy complejo. Entonces, yo creo que hay que dejar de sentir culpa, empezar a hacerse responsable, y pensar que si una no va a hacer nada, igual va a aportar un grano de arena a la evolución de todos que tome conciencia. Que a lo mejor para el parto, yo no tuve los partos que hubiera querido, ni que mis hijos merecían sobre todo. Pero tal vez con mi conciencia yo voy a poder hacer que mi hija sí tenga un parto digno. Entonces, herramientas hay un montón. Los organismos como la Defensoría del Pueblo de la Nación y la CONSAVIC del Ministerio de Justicia intervienen ante casos que, como me pasó a mí, las clínicas se nieguen a cumplir con la ley. Intervienen antes del parto, pero para esto lo tienen que hacer con tiempo. Por eso el mensaje, son dos mensajes. Hay herramientas, busquen si les interesa. Si no se sienten con fuerza para hacer esto, o no tienen ganas, porque uno en el embarazo, viste, alguna quiere, pues están con otros temas en la cabeza, bueno, no pasa nada. Pero las invito a empezar a informarse sobre lo que tiene que ver con fisiología, con la importancia de protagonizar un parto. Nada más que para que vaya cayendo la información. Agustina, te agradecemos enormemente estos minutos aquí en De Mañana es Mejor, y sobre todo por informarnos y por compartir esta situación, tu caso en particular, y también la batalla que estás dando a partir del mismo. Así que te agradecemos y quedamos también a la espera de esa información de las organizaciones. Vale. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las mujeres que estén escuchando. Por favor, si han vivido situaciones de violencia obstétrica, denuncien, alcanza con solamente su testimonio en primera persona. Ninguna otra prueba es gratis, su nombre, su identidad va a quedar reservada, nadie las va a poder hostigar. Es muy importante que esto se visibilice. Hagan la denuncia, por favor. Muchísimas gracias a todos.